Llevo más de 4 años perdiendo y ganando. Empecé a los 20, ahora tengo 24. Nadie me creía, nadie me hacía caso. Pero hoy en día solo escucho plazos. Extraño a papá y a mí, loco del barrio. Extraño empaquetar y al sobrino ve jugando. Todo ha cambiado, distinta situación. Ahora más dinero, menos corazón. No sé si estoy bien, no sé si peor. No sé si fallé o si ella me engañó. Solo quise vender y eso fue lo que pasó. Ahora me siento otro, todo cambió. Me siento más estresado, pero afortunado de que ha cambiado mi vida anterior. Cosas del pasado que ya se fugaron, rompieron mi corazón. Todo empezó como un sueño y no sé cuándo voy a despertar. Cada vez que me despierto me pregunto si esto es realidad. Hey, todo está bien, aunque a veces en la vida va mal. Enrolo un rollo. Y me empiezo a medicar. Inhalo y exhalo, nos desestresamos. Cheque firmamos, OG fumamos. Las putas son gratis, mi flow es caro. No todo es fácil, es batallado. Hemos perdido mucho, pero más ganado. Estoy relajado, fumando y cobrando. El viaje es pesado y soy liviano. Ahora aumentaron, todo a diario. Todo empezó como un sueño.